Pedal presenta Ni una gota de aire, empañando el relato. Buenas, esto es Ni una gota de aire, una serie de podcast de verano de Radio Pedal. Y hoy estoy con mis compas Seba Penny y Sanfer. ¿Qué tal, chiques? Sanfer, vale, ¿cómo estamos? Raro, me siento raro de este lado del bueno, del vidrio en realidad, ¿no? Muy bien, contento de estar acá, gracias por recibirme. Ojalá sea una buena experiencia. Del otro lado, Valentina, Mariana, una dopieta encargando este aire, que nos tiene acá en febrero ya. El calor sigue, el deporte se impone porque ya empieza el año de a poco. Y una de las cositas que han pasado en esta época, que le ocurrió a Novak Djokovic. No sé si ustedes lo tienen al tenista. Al Nole, dicho como los amigos, ¿no? Le dicen Nole. Nole. Ah, ese es el apodito, digamos. Es el nombre cariñoso. Sí, nombre cariñoso que le dicen en el rubro tenístico. Porque es Novak. No sé cómo sería, supongo que es una abreviación que nació quizás en su país de origen, ¿no? Serbia, que es él. Es de Serbia, sí. Un lugar que no conocemos en general, parece que no está tan bien promocionado. Pero nos da gente picante. Sí. La gente, sí. Bueno, y esta historia de Nole al principio de enero marca un poco eso que venís diciendo, ¿vale? Porque no pudo entrar a Australia, bueno, entró a Australia, pero fue rápidamente... Rechazado, expulsado, cesado, como decimos cuando cesan un ministro. Y bueno, por el tema de las vacunas. Y este tema que es, nada, la cosita esta del COVID, ¿viste? Que nada. Cosita que anda para la vuelta ahí. 2 años y seguimos aprendiendo cosas. Un tema picante para una persona de un lugar picante, como que calza todo bien. No declara mucho en qué situación está, dice pero no dice. Hay como noticias alrededor de este tenista que es la raqueta, como se dice, número 1. Se mantiene ambiguo ante ciertas preguntas quizás de cuando... ¿Estás vacunado o no le? Y bueno, viste que las vacunas en realidad son como un tema. Más o menos a tono con el tema del primer podcast. Claro. No toma medidas. Respecto a las vacunas. Y acá también hay patrimonio. En Nole, como en el primer episodio, porque es de los deportistas en esa rama, de los más ricos. Es como un millonario, claramente. Fue contacto estrecho, no sabemos cómo. Muy cercano. Disputando un balón, acarició con la nariz la axila de otro, ¿viste? Porque en el deporte de básquetbol te pasa eso, ¿viste? Que generalmente estás acariciando axilas, tipo con la nariz. Te pasa así. No sé si se cuenta a la gente, es un secreto del básquet. Acaricias axilas. No, Sobre todo si sos base, probablemente te pase sí, mucho. Sí, seguramente. Claro, ahí va, porque estás en disputa del balón. Bueno, no le estaba en esa. Porque además de tenista... ¿Cuánto medirá igual, no? Datos que no sé si son... Es alto, no le. ¿1.87? No, yo creo que pasa 1.90. 1.93. 1.91. 1.88, chiquis. ¿Mirá? Es rarísimo porque en el top de datos dice la fecha de nacimiento y la estatura es el segundo dato relevante para Google Wikipedia. Así que gracias. Nada más se precisa que esos dos datos. Esta producción de otro nivel. Porque está a la altura de Nole, que es una persona... de 1.88. En Australia, a este mega millonario, la verdad que no sé cómo medirlo, pero a este rico... Ojo, con un patrimonio de 133 millones de dólares. Wow, mega, yo creo que entra mega millonario. Algún que otro reparto de garrafa, te compras algún taxi. La cuestión es que Nole fue tratado como un ciudadano. La verdad que se impuso el derecho de las personas, somos todos iguales, dicen, ¿no? Bueno, en Australia parece que lo mandaron al hotel que te mandan, si estás en esa situación. O sea, si tenés COVID. Y si sos un extranjero. Y bueno, cuando fue tratado de esta manera, despertó las alarmas en su país, en su familia. Y la verdad que en Serbia se complicó la cosa. No gustó mucho. No, ¿qué me estás haciendo con el nene de prodigio? La gallina de los huevos de oro. Claro, representante de ¿cómo se llama? De ATP, cuando juega por las naciones. Es como medalla de oro. Suárez de allá. Claro, sí, sí. Es como ese Suárez. Además, viene como medio de familia, así como una especie de... El padre también, que era tenista. De herencia. Sí, sí. Proyectando un poco sobre sí. Él, pero bueno. Igual parece que... Ojo, porque es como esta cosa del alumno supera al maestro, porque el padre jugaba tenis de mesa, más popularmente conocido como ping-pong. Ah, mira. Pasó de nivel, Nole. Claro. Claro, el típico, mi hijo, doctor. El doctor. Nole la pasó mal en Australia, tuvo COVID, no declaró, dio una entrevista con COVID. Claro, aparentemente tan mal por el COVID no la pasó. Parece que fueron otras cosas lo que lo hicieron pasar mal, como tener que compartir el hotel con gente común. Sí, claro. Porque claro. El COVID estaba bárbaro, fue a hacer la entrevista. Pillo, rico y pillo. Para que hay que aclarar que fue a dar la entrevista, resultado bajo el brazo, ¿verdad? No es que, le avisó después el periodista, che, sabes que me dio un positivo, perdón, nos vimos, justo, tené cuidado. No. Totalmente. Predicando buenos valores, Nole, la verdad. Empieza a poner sobre la mesa esta situación que le pasa, más toda esa esfera, llamémosle antivacuna. Sí. que está alrededor de él, por más que él declare o no lo declare, termina armando una ecuación que lo pone en un lugar por lo menos polémico, ¿no? Como una raqueta, no voy a hablar de Federer, ¿no? Como es el capaz que el paradigmático de este deportista correcto, que claro, ni un sí ni un no, va, se sienta, se va, y ese es el mejor. Entonces, este loco me hace bastante más, quizá por su calidad balcánica. La situación es que se quedó fuera de Australia, no pudo competir, que en esta sede de Australia es uno de los cuatro Grand Slam, que son como las Copas Libertadores del fútbol, ¿no? Tenés que ganarlas. También, de vuelta, lo que es lo aristocrático de este deporte, quizá que cada grande de estos de torneos es de una superficie. Va cambiando. Polvo de ladrillo, césped, un cemento, la otra más gomosa. Sí, Australia es cemento, si mal no recuerdo. Sí. Realmente me hace acordar por el. Bueno, aparte que Australia en ese momento que se juega es recaluroso, más es el cemento porque es de la superficie que menos absorbe. Entonces, siempre es la compilación de gente que se va desmayando a medida que va pasando el torneo. Más cuando son partidos de tipo a 5 set y están los ball boy y ball girls ahí en los rinconcitos tipo sin sombra y tipo falleciendo a poquito, pobres. No, totalmente. Re divertido, la verdad. Está tipo el tenis es re lindo, más para las personas que juegan, obviamente. Y el primer ministro de Serbia, volviendo a Nole, sí. Ni la familia de Nole salió a pedir por los chicos pelota. ¿Cómo se llama? Los ball boy. Los ball boy, sí. Sino que solo por Nole. Por este millonario pobre que estaba en un hotel ahí pasándola mal y que... Cuando fue increpado, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué tenés COVID, das entrevistas? ¿Qué está pasando, Nole? Y Nole dice, no, en mi equipo de trabajo se equivocaron. O sea, le tiró el fardo a sus trabajadores. Un buen jefe. Así son. Un buen jefe. Lo que sí es un buen jefe. Por todos estos motivos, y quizá alguno más que me estoy perdiendo, Nole se tuvo que ir. Y bueno, el torneo discurrió. Él todavía sigue sin saber qué situación tomar con respecto a la vacuna. Se vienen más torneos. Este es el primer Grand Slam. Eso, ¿no? Porque no solo perdió la oportunidad de jugar este, sino que parece que hubo gente que ya dijo, tipo, che, no, si no te vacunás, acá no. Claro, se viene Francia, se viene Roland Garros, polvo de ladrillo. Ya se está hablando que en Francia le dicen, vos, si seguís en esta tesitura... Acá no entras. Va a estar complicado. Le va a salir caro seguir en esta situación. O salvo que se retire, no sé. Puede tomar una postura política, porque, como decías vos, de Serbia lo agarran, ¿no? Como una figura política, ¿no? Como para embanderarlo en, bueno, los antivacunas, obviamente, pero bueno, capaz algún tipo de puja política puede haber también. Le va a salir caro porque este tipo de jugadores a este nivel, generalmente jugando dos o tres Grand Slam, por lo menos jugando y compitiendo un poquito, ya ganan la plata suficiente como para mantenerse el año. Se puede retirar, siendo 33 millones de dólares, se puede jubilar ayer. Entonces, tipo, nada, no sé, capaz que se planta solo por ser un sorete en contra, capaz que algún beneficio político le viene en su país natal de Serbia. Sí, o sea, seguro ahorros tiene para vivir de en cuarentena de acá que muera, ¿verdad? Pero también hay que marcar que no solo es él. Uh-huh. Eso, ¿no? Él quedó como esta especie de mártir número uno de la causa, uh-huh. Pero hay más. Sí, por ejemplo, hay un surfista que en todo este enero se manifestó por Twitter, que es un canal de información bastante fuerte. Por ser generoso, ¿no? Porque... Muy confiable siempre. Tiene que ver con Australia también, porque me imagino como que están surfando, cruzás la calle, están jugando al tenis, ¿no? Es surfista, ser todo claro, como surfista. Kelly Slater, que bueno, ataca al llamar a los vacunados virtuosos, ¿no? Como que aquellos que están vacunados son más virtuosos. Y qué ofendidito. Sí, demasiado lavado de cerebro y odio en el corazón. Básicamente, si quiere tirar olas en Australia, ya sabe cómo es. Ya le avisaron en abril que va a ver la Libertadores de las olas en Australia. Es la época. Sí, y bueno, ya le dijeron, ya le avisaron. Claro, esto ya estaba preparada, digamos, para la situación. Con el diario del lunes dijeron este. Claro, le mandaron una captura de pantalla de la diaria de allá. Mirá, no le pasó esto en enero. Vos fijate en abril para qué estás. Me encanta porque además en el comentario este señor surfista, él está enojadísimo y tira tipo, ¿no estarán enojados ustedes por haberse vacunado? Tipo, pará, amigo, tampoco tanto, ¿no? La vacuna que da enojo. Ojo. Capaz que me puedo arrepentir, pero enojarme... No solo queda Nole, también hay algún que otro, por ejemplo, jugador de fútbol en el Bayern Múnich, en Alemania. Bueno, en Europa en general me parece que hay una mayor reticencia, me parece, a la vacunación. No sé qué se debe. Y en la NBA también ¿cómo es? Kyrie Irving, no me acuerdo de qué equipo está jugando él ahora, también tuvo esas ambigüedades a la hora de responder preguntas, sobre todo si estaba vacunado, hasta que de repente la NBA estaba justo... poniendo puestos de vacunación afuera de sus estadios, como para incentivar, sí. Claro. Y bueno, en esa conferencia de prensa, como que le preguntaron, hasta que bueno. Y después, bueno, la NBA lo sancionó, plata, se tuvo que ir a vacunar, porque plata, obviamente. Creo que en este momento es de la plantilla de los Brooklyn Nets. Y la NBA está re pro vacuna, o sea, sí. Plan... spot con todos los jugadores poniendo el bracito y sonriendo, sí, a cámara. Sí, también hay una cosa que me pasa, que lo podemos hablar en otro momento, sobre la vacunación, el COVID, pero hay una situación que da a pensar esto de Nole, que es que a los deportistas se los colocan en el lugar debes estar vacunado. Como esta cuestión de héroes, ¿no? Como una... El ejemplo seguir. Como que no le pasa a los maestros, a los primer ministros. Están estos tipos y tipas y bueno, los ponen ahí para tener que vacunarte. Y no se discute en otros ámbitos. Me parece que es llamativo, por lo menos, de que... Uh-huh. Que te puedo entender por la popularidad. Encuentran siempre a los deportistas. Porque no veo a otros rockeros. No sé cómo lo ven ustedes o de otros ámbitos. No lo había pensado, pero escuchándote ahora me suena como por ahí una relación entre... la salud y el estado físico correcto y como una cosa medio higienista, no sé, como... Bueno, deberían dar el ejemplo en ese sentido, ¿no? Se supone que vacunarse es estar sano, entre comillas. Sí, me pongo a pensar en qué posturas toman generalmente los deportistas, porque rara vez política. La ecológica como que es siempre una carta ahí. Pensando en cosas muy macro, en qué sí. Se pueden poner atrás generalmente las caras de los deportistas. Bueno, el deporte, todo ese tipo de que sea publicidad, cualquier cosa de marca que sea. Pero después en posturas así sociales son pocos los que... Quizás alguna más bélica puede ser, tipo en lugares de guerra, tipo que puede haber pronunciaciones de jugadores. Pero si no, los deportistas están como inertes al resto, en otro plan, claro. Están en sus vidas... Bueno, cuanto más arriba vas en la escala de deporte, creo que más en la cápsula estás, ¿no? Porque como estás... La elite de la elite. Claro, vas de la mansión, del auto que te lleva, al estadio a entrenar, al estadio después a jugar, a tu... O sea, en ese plan, ¿qué contacto en realidad con el mundo real tenés? Igual, ojo que... Porque podemos decir, bueno, él no se pronunció, pero aparentemente, además de decidir no vacunarse, sí. Y de toda esta situación que ya venimos comentando, en relación con su patrimonio, tomó alguna decisión que tuvo que ver como con cositas de la vacunación del COVID, porque aparentemente este hombre ha comprado el 80% de una empresa que está como ahí investigando, qué sé yo, tratamientos alternativos a la vacunación para el COVID. O sea que está metiendo la mano también. Las farmacéuticas dan plata, dijo. Bueno, mirá, descubrí algo nuevo. Sí, yo tiendo a pensar que como buen rico tiene algún pique, algún dato que le dice que está investigando eso. No sé qué lo lleva. No debe ser solo... No lo veo como solo una postura... Hay otro negocio o hay otros intereses. Que no deja de ser una postura ideológica. Igual. Sí. Me imagino como que hay como rango, como clases sociales dentro de la, obviamente porque son personas los antivacunas también. Son gente. Claramente pertenecen a diferentes clases sociales, pero me imagino como diferentes rangos para ejercer el antivacunismo. Hay como diagramas de Venn que de repente se empezaron a cruzar con el antivacunismo, muy interesantes. De antivacunismo ramas. Yo creo que es una palabra que acabamos de inventar. Sí, ¿no? Obviamente. Yeah. Citemos acá. Me gusta. Ni una gota de aire, empañando el relato. Es re loco estar hablando como de tenis y COVID porque estás como re solo, sola, lejos del otro. Sí. En doble nomás sería capaz, claro. El único complicado. Bueno, pero, claro. No se juega en doble, estaba listo. Pero es como que, qué sé yo, jugar en doble es como, no sé, compartir mate con la persona con la que vivís. Tipo, bueno, ya está, viví junte, bueno, juega junte, está. Sí, siempre se mira más que nada lo individual, lo single, ¿no? Como le dicen. Sin duda que el tenis, me parece que no le es un ejemplo de esto, una perla en un collar. Personalidades no convencionales, podemos decir, para ser de una manera correcta, dentro del mundo del tenis. Hay como un montón de historias de personas con, no sé, porque es un deporte como la natación, imagino, el maratonismo, pero el tenis me parece que es como bastante popular y plantea esto de muchos perfiles que, por ejemplo, en un mismo partido, un partido puede ser bastante extenso, promedio, para arrancar 3 horas. Estás ahí solo, corriendo de acá para allá, y hay momentos donde venís como muy envalentonado, en otros momentos venís como, te vienen pisando la cabeza, y en un momento tenés que levantar, ¿viste? Qué hermosa que debe ser tipo la sesión de terapia de un tenista partido. Pete Sampras, Andrea Agassi, bueno, las mujeres también, las hermanas Williams han sido, Gabriela Sabatini también, o sea, personalidades que están como muy impuestas, ¿no? Es que estas distintas personalidades que podés tener en un mismo partido, capaz. Pasando por todos los estados. Recomienda nada el sano camino de unir al equipo de voces que tiene cada uno, ¿viste? Y bueno, me parece que en ese sentido es un lindo deporte, que demuestra mucho de la superación. No sé si, más allá de lo excéntrico del deporte que hablábamos hoy, de lo de la elite y eso, como deporte en sí. Me parece, sí, en eso que decías, al estar solo, sola, requiere tener cierto centro de... Porque el más mínimo detalle te puede distraer, te puede sacar de ritmo, te puede... Pila de videos de tenistas echando personas de las gradas porque le sonó el celular, o habló muy fuerte, o dijo algo. Vos tenés que estar en silencio el momento que la persona saca, y como un... Hasta los jueces mismos te pueden echar del... Es casi como una competencia de meditación. Básicamente, sí. Es como yo contra vos, no hay nada más... Bueno, está, obviamente puede haber viento, lo que sea, pero no hay nada más que se interponga. No hay culpa para echar a otro compañero. Claro, está toda la presión en vos también, todas las miradas puestas solo en vos. Las malas y las buenas son todas tuyas. El tenis contiene el concepto que tiene que ser, para mí, universal y en todas las escuelas, que es el error no forzado. A ver, contame, yo soy muy, muy... ¿Qué nos dice el error no forzado? Ajena al tenis. No, pero ponele, saquémoslos del tenis. Uh-huh. Un error no forzado. Filosóficamente, divagando, como si estuviéramos quemando uno. Es un error netamente de una. Que no vendría a tener como agentes externos. Por ejemplo, en el tenis en particular, cuando tenés una buena posición, venís bien posicionado, le pegás y va a la red, es un error no forzado porque tenías para... Nada te impedía que la lograras cruzar. Lo podías hacer bien y lo hiciste mal. Ahí va, eso, ¿no? Me parece que es un concepto que queda solo circunscripto al tenis, pero... Se puede aplicar al resto de la vida. Se puede aplicar y medir, vos, ¿cuántos errores no forzados tuve hoy? Pila. Quiero saber cuántos errores no forzados tuve hoy, claro. Porque capaz que no lo quiero saber, porque es tipo, es una cifra que no quiero tener en cuenta. Escuchame, ¿cómo lo meto el celular cada vez que miro Instagram? No quiero saber. Eso, viste, te miden todo ahora. Bueno, midamos los errores no forzados también. ¿Cuántas horas de sueño? ¿Cuántas horas en WhatsApp? Pero es un poco raro, porque si es un error, se supone que no es intencional. Te estás equivocando, pero capaz que no, ¿no? ¿O sí? No, claro. ¿Tenés control sobre los errores? O sea, obviamente vos podés calcular todo lo que vas a hacer previo a hacer algo para que salga lo mejor posible, pero hay cosas que pasan alrededor tuyo en el resto del universo que vos vivís que son fuera de tu control. El viento. Te surge un dolor que no lo tenías. Te acalambraste, claro. Es un error forzado el acalambrarse. Te equivocaste, la cagaste. Pero no fue tu culpa, pero igual te vamos a penalizar por este error que no tuviste nada de culpa en el hecho. No, porque yo ahora que veo que ustedes son dos personas muy entendidas en todo lo que es tenis y yo no, quiero que me cuenten de las canchas, porque hablamos ya como del cemento y esto, qué calor, no sé qué, pero hay canchas que son de ladrillo, que también lo mencionamos. Ilústrenme, por favor, en todo lo que sería suelo tenístico. ¿Qué puedo aportar de vuelta? A esta concepción elitista del deporte, ¿no? De que van eligiendo las superficies. Como, mirá, ahora vamos a jugar en polvo de ladrillo. Dentro de 3 meses jugamos en pasto. Y después jugamos en arena, le faltaría, ¿no? Poco práctico. Las locations. Que cada una tiene su particularidad. El polvo de ladrillo es una cancha lenta. En cuanto a que la pelota pica y demora bastante más en levantarse que en una cancha de pasto o una cancha de cemento. Los jugadores latinos suelen jugar bien en polvo de ladrillo porque es lo que tenemos. Vos vas a las canchas de tenis que tenemos y son de polvo de ladrillo. Uh-huh. Y en Europa, los serbios juegan. Bueno, Rafa Nadal, que es el rey del polvo de ladrillo, es como tal, es más latino que europeo. Pero después Federer brilla en pasto. Sí. Es como superficie. Me hace pensar un poco como que son pantallas de los juegos, tipo Mario, no sé qué, Mario, eso. No sé en dónde. Bueno, vas viendo la complejidad según el suelo que elegís. El primer videojuego, sí. La que es por abajo del agua, la que es la playa, la que es en las alcantarillas. Tenis con pelota inflable, estaría bueno. Pero esta cuestión de voy por el mundo, porque además voy a Francia a jugar al polvo de ladrillo, después claro. Voy a Nueva York a jugar en cancha de goma. Voy a Australia a jugar en cemento con el QR del MCP. El chip en el brazo, obviamente. Porque si no, no entras al boliche. Y después te vas a Londres, a jugar. Ahí la aristocracia total en Londres. Los reyes de todo. Y jugás el pastito, todos de blanco. Eso tiene Wimbledon, que es uno de los 4 Grand Slam, que tenés que jugar de blanco. Dress code. Y eso ya es particular, que no tiene nada que ver con el pasto. Claramente que te caes y te manchás. O sea, la remera te queda inutilizable. Porque el shortcito blanco, con el roce verde, anda a sacarlo. Ni Ana Durán. No hay vinagre con limón que saques nada de los manchas de... No hay nadie. Y bicarbonato, nada. No hay nadie. Rafa Nadal, que venía con una historia también épica porque venía lesionado y qué sé yo, gana. y se convirtió en el tenista con mayor cantidad de Grand Slam de estos cuatro torneos, tiene 21 ahora. Todo venía para que sea Nole, que ya raqueta número uno, seguía expreso, ¿viste? Porque ya Rafa venía, Federer no estaba más en carrera, Nadal ahí recuperándose, era Nole, era tuya Nole, en tu cancha, tenía todo y bueno, quiso... Todo menos vacunas. Los titulares, el partido que gana Rafa Nadal en términos tenísticos fue de un espectáculo, la verdad que sí, porque venía perdiendo y levantó, duró 5 horas el partido, un tipo que estuvo 6 meses... recuperándose. Una sí. Peli de Scorsese, 5 horas. Sí, claro. Garra y corazón, llanto. Momentos lentos. Pero el increíble cómo levanta, ¿viste? En un momento decís, bueno, mirá, se viene. Y cuando se empieza a formar la ola, ¿viste? Bueno, fue más o menos así ese partido. Estos dos señores ahora se estarían como disputando este título de ser las personas que tienen más Grand Slams. Pero aparentemente no. En el vínculo, en el círculo masculino, Rafa Nadal sacó una cabeza. Hay mujeres que tienen más de 21 Grand Slam y no son noticias o no, nadie sabe, este costado, supuesto. ¿No? Este costado que nada, en inglés se llama el más grande de todos los tiempos, GOAT, que es como también la figura de la cabra. Rafa Nadal es el GOAT, cuando en realidad, si vamos a los datos, el mundo, en la época de los datos que tanto hablamos en este podcast, hay que decir los datos como son. Por lo menos hay 3 mujeres que tienen 23 Grand Slam, entre ellos una persona viva que es Serena Williams, una gran personalidad, con Ole Djokovic, con Rafa Nadal, comparten este lugar de personalidades picantes, complejas. No comen ni con Mirta. Claro, hace lo que realmente le da la gana. En su época de esplendor se dio el lujo de dejar de competir. Basta de esto del deporte y el entrenamiento, no estoy ahí. Porque además también otra cosa, Serena marca la situación de lo difícil que es el entrenamiento. Todo ve en la medalla, pero el laburito de ir, correr. No sé si ustedes hacen algún tipo de deporte. Yo te ando en bici. Patino una vez por mes. Siento que me quebraría los tobillos si me subo unos roller. Ah, mira, no sé. Yo iba a patín cuando era niña y estuve todo el año ensayando, qué sé yo, recopada con mis patines. Fin de año, espectáculo, cierre de año. Me toca hacer de Lala, de los Teletubbies. 9 años, ponele. Me dije, ¿cómo? Bueno, qué sé yo, está bien. Cuando vi la bolsa con 27 metros de tela amarilla con la que mi vieja me iba a hacer el traje, dije, yo de acá me bajo. O sea... No, ni en pedo me voy a poner ese disfraz. El ala pelota, ¿no? No, del ala. Y dejé. Y eso me arruinó la carrera de patinaje. Ah. También tuve carrera frustrada de bailarina de ballet porque me robaban la merienda cuando tenía tipo 4. Así que esa es mi historia con el deporte. ¿Qué te fue la ronda? Me quitaron la oportunidad. Y un alfajor. No soy la única así como medio frustrada con el deporte, porque hay gente que ha llegado a los grandes lugares e igual como que no está tan a pleno, me parece, ¿no? Es verdad, es verdad. Hay historias en el tenis mismo de costados que dan risa, podemos decir. Nos podemos divertir de riéndonos de los demás. No, mentira. Pero Gastón Gaudio de última, se lo ganó porque ganó un Roland Garros. O sea, ya está bien, estás bien. Ganaste un Roland Garros, te dedicas al tenis. En tu región es polvo de ladrillo. Ganaste uno. Y no sé si conocen la historia de Gastón, que él es parte de una generación de tenistas. David Nalbandián, Gisela Dulco, Ignacio Chela, Coria, unos cuantos. Zabaleta. En esas estaba. Sí. Gastón Gaudio, que no era la estrella. Viste que siempre hay un Messi. Él no era el Messi. Pero bueno, por distintas cuestiones que la iremos viendo capaz, él llega a la final de Roland y nada, hay un partido épico. Gastón Gaudio sale campeón. Lo interesante en Gastón no es ese punto alto, sino todo lo que pasó antes y lo que pasó después, que es cuando él la pasaba mal en la cancha. Tenía malos momentos. Y lo expresaba vocalmente, en gritos, sí. Como, qué mal la estoy pasando. Qué mal la estoy pasando, me parece que es... Una remera que diga, qué mal la estoy pasando. Es un disco de tributo a alguien, ¿viste? Sí. Claro, tengo que... Para ponérsela ahora y sacársela dentro de 3 años. Qué mal la estoy pasando, puede tomar un buen papel en estos 5 años. Me estoy volviendo loco y no sé por qué. Estoy jugando con una raqueta de este pelotudo que me encuerda como el orto. Es fuerte las declaraciones, pero... Otro que no quiere mucho la gente que trabaja con él, parece. No se puede meter con la persona que encuerda. No, sí, me sentí personalmente atacado en ese momento. Vos, Santi, podés decir, la raqueta número cuánto que encordaba esa persona podía ser. ¿Entendés? No tenés noción. En un torneo como ese, no, eso es como quejarse con los mecánicos del automovilismo. Claro. El que infló la pelota no infló bien. No, excusas. ¿Qué onda la raqueta? ¿Puede ser un arma? O sea, en el sentido de si yo un raquetazo, porque está tenso. Sí, claro, eso, ¿no? Que sí. O sea, a esos niveles son raquetas de fibra de carbono, o sea que son blandas en su composición para jugar al tenis, pero son duras de pegar, o sea... Puedes hacer daño, puedes hacer bastante daño con una raqueta de tenis, sí, sin duda. Verdad. Bueno, pero Gastón, la vez que rompió la raqueta fue contra... contra el piso. Contra el piso, que me la estoy pasando. Bueno, es la clásica, es una vergüenza que me dejen jugar. Es muy divertido. Por lo menos es autocrítico, por lo menos. Asumiéndolo, bárbaro. Estaría bárbaro que algunos digan como qué vergüenza que me dejen gobernar y tengan dignidad y se vayan, ¿verdad? Pero bueno. No, Gastón es un personaje que... Es querible, te dan ganas de abrazarlo, lo ves por la calle, vení, Gastón. Un abrazo. Está pasando mal. Un detalle no menor que nos apuntó nuestra compañera Balita hace un rato es que se llama él mismo Gasti. Y eso da mucha ternura, dan ganas de darle un abrazo. Un poco. Gasti es muy fuerte. Gasti es hermoso. Y no, y después la otra de qué mierda estoy haciendo acá jugando al tenis con este calor si enfrente hay playas, es fantástico. Escuchanos en Spotify y en radiopedal.ui. Ni una gota de aire. Hay un lado uruguayo de todo esto. Se puede unir el tenis y Australia porque no... Es una noticia vieja, perdónenme por estar un año atrasado, pero Pablo Cuevas, en el anterior Australia Open, cuando el COVID estaba en pañales recién. Los organizadores decidieron llevar a los tenistas al hotel y dejarlos ahí en una cuarentena larga. Y tuvieron que practicar ahí los tipos. Y Pablo Cuevas... Me lo imagino, en medias blancas, tipo hasta el tobillo, ¿viste? Levantaditas, limpitas, porque a deportista le dan medias nuevas, puede elegir. No es como a mí que están todas apolilladas, las de él tan impecable. Boxer y dándole a la raqueta y la pelota contra el colchón, que el colchón lo para en la puerta. O sea, es un luchador, o sea, viene uruguayo. A Pablo Cuevas a veces lo discuten por haber nacido en Salto. Viste que todo el que está contra el río Uruguay, y está como este chicaneo. Viste cómo es el uruguayo. Nos gusta todo. Viste cómo es el Uruguay. Acá somos todos directores técnicos. Todos somos ministros. Todos somos doctores. Y también, ahora con el COVID. Sobre todo virólogos, ¿verdad? Somos todos Gonzalo Maratorios. Y lo que hemos aprendido. Palabras que antes no teníamos. Porque este gobierno será multicolor, pero también es de multipalabras. Un vocabulario bárbaro. Todo lo que es un nuevo diccionario. Pero sí, es verdad, trajo muchas nuevas palabras. Aglomeración la conocía, pero no se usaba tanto. Era como más para la comida, se te aglomeró el puré. El concepto de burbuja, ¿no? Como que cambió mucho. Antes era algo como re lindo, qué sé yo, jabón, agua, ble. Es verdad. Y de repente pasó a ser, veo a las mismas tres personas todo el día, la concha de Dios. El distanciamiento social, bueno, es duro, ahí ya se impone. Como suena de otra época también, ¿no? Suena como gobiernos de facto suena, ¿no? Y todo un tinte muy similar a sí. Lo que está pasando. El esquema de vacunación, antes era otra cosa, ¿no? Un esquema era la cosa en la escuela. El carnet de vacunación. Claro, el carnet de vacunas, que era esa cosa verde que tenía tu vieja guardada en un cajón del ropero que andaba a encontrarlo cuando lo necesitabas, boludo, y ahora es como... Pero sonás bien, tengo el esquema de vacunación completo. Completo. ¿Qué esquema? Mira este esquema. Qué regio, con flúor y todo. Bueno, después cosas más, sí, más de barrio, achatar la curva. Claro, eso era ojo con la curva cuando venís a hablar con la chica porque está muy inclinada y ahora significa no juntarte con personas para achicar la posibilidad de que la gente se contagie. Achatar. Igualito, tipo, no, nada, bien, ¿cómo cambiamos los paradigmas? Qué lindo todo. Achatar la curva es buenísima, ¿no? Yo, esta que me parece fantástica, porque además no la recordaba y me... Blindar Abril. Pero que... ¿Quién fue que dijo eso? Porque me acuerdo, pero no me acuerdo quién. La gente del Gach, que estaba en su época. Un saludo a la gente del Gach. Ay, la gente. Un saludo a la gente del Gach, que no está más. Falleció el Gach. Se les olvida, ¿viste cómo se les olvida? La tumba de los Kra, Uruguay, la tumba de los Kra. Lo que pasó también es con Blindar Abril, que no se logró blindar. No se pudo Blindar Abril. No sirvió la propuesta. Ni mayo, ni marzo. Blindar Abril me parece una mala canción de Sin Banderas, ponele. ¿No? Si pudiera Blindar Abril, tipo, te cantaría alguna estupidez, alguna cosa así. Sí, no, Blindar Abril para no olvidarte. Para no olvidarte. Quiero que no pase más Abril, ¿viste? Es como esta de... Ah, no me sale. La de Chano. Ahí va, esa, la de siempre es 4 de noviembre, claro. Ah, porque también es esto, porque la producción... ¿Qué era esta producción? Me acordó, tuvimos nuestra propia cepa. Es verdad. Una cepa nacional. Para aquellos que dicen que no producimos nada, solo vaquitas. La P6. ¿Cuánto duró? Y viste, el uruguayo es esto, pegó el pase rápido, dos partidos y lo mandaron para Italia. En esto de propuestas, como esto de blindar a Brit, por ejemplo, otra propuesta hermosa que nos acerca a la producción es esta nueva categoría de Tutti Frutti que podemos hacer ahora con todo este nuevo vocabulario o con lo que podrían ser las cepas, ¿verdad? Ya podríamos integrarlo al Tutti Frutti o el Stop. Yo también lo voy a nombrar como se nombra en mi pavos. Se llama Stop ese juego. Sí, sé que en la preproducción de estos episodios que hemos estado, en los tiempos de distensión jugamos a estas cositas de ritmo. Hemos jugado, por lo menos escuché, había gente jugando eso. Y dije, mirá, y claro, pero con la variante tiene que ser de la cepa. Puede tener una Johnson y, no, eran las vacunas. Sí, las vacunas. Y, bueno, pero entre la cepa también se puede asociar como. Se puede hacer una columna COVID. Me gusta esa categoría. Y asociar cepas, vacunas, y ¿sabes qué? Hay pila de nombres raros que para la X, las Qs, esas cosas, puede haber alguna salvación que generalmente no hay. Pimba, ahí tenés. Es buenísimo. Sí, la O, Omicron juega. Pimba, de bueno. La O nunca había nada. Me gusta categoría concepto COVID, porque ahí metes todas. Poné aglomeración, si quieres también. Barbijo, ¿no? Como... Claro. Antivacuna. Antivacuna es uno que está, es un concepto que también ganó. No le, o sea, entraría dentro de la categoría sí. COVID, lo podría poner. Me cuenta sí. Los puntos. No, Djokovic. Sí, se instaló, siempre están las grietas. Cuba sí, Cuba no. Aborto sí, aborto no. Vacuna sí, vacuna no. Y pasó que, por donde nos están escuchando, alguna de las personas en Spotify, se dio una guerra interna en esta plataforma. Gente que es muy reconocida dentro de la plataforma, haciendo podcast como nosotros y nosotras, entrevista a gente que tiene discursos, son doctores, ¿viste? Gente que ha caído en defama, por así decir. Por como lo del Gach. No es gente del Gach, pero es gente que sí tiene como el discurso corrido, diríamos. Y, desviado. Claro, hay gente que le llamó mucho la atención, entre ellos el músico y cantautor Neil Young, el viejo hippie, que le dijo a Spotify, che, o sacás esto o yo me voy. Y la verdad que Spotify le está pagando mucho al podcastero. Le dijo, disculpa, Jan, anda yendo. Me hiciste en la frente. O sea, como me bajo de Spotify, saco toda mi música de acá. Sí. Esa fue como saqué un poco mi la música, amenaza. Dijo Neil Young. Pero, pana, ¿qué fue lo que dijeron en el podcast? ¿Vacunas sí o vacunas no? Ah, vacunas no. Ah, y Neil Young, vacunas todo bien. Sí. Sí, sí. Pero lo que pasa es que se centró siempre en el podcastero. Términos periodísticos. ¿Lo podemos mencionar por las dudas? Sí, Joe Rogan. Joe Rogan es muy famoso. No, no le quería dar fama, güey. Tiene bastante. No, mentira. Joe Rogan es un podcastero que hacía streaming en YouTube hace 10 años. Se volvió muy famoso. Spotify vio la mecha y dijo, venite. 100 millones de dólares le metió. Mega contrato. El tema es que Neil Young no quedó solo. Joni Mitchell, otra referente total de los 60, también pidió sacar... Bueno, hay como una... Está en disputa todavía esta situación. La cuestión es que esto plantea varias cosas, a mi entender, a ver qué piensan ustedes. ¿Está bien que Neil Young pida la censura, por más de que sea lo que sea? Spotify lo que terminó haciendo es colocando los inicios como si fuera Instagram cuando hablas del COVID. Esa fue la solución. A usted, esas dos situaciones, la de Neil Young y la de la solución que da Spotify. Me quedo con la de Spotify, creo. ¿Por qué tan Neil Young? ¿A quién te va a comprar un disco? Todo bien, no porque sea mal lo que hace, pero... A ver, yo creo que como postura de Neil Young está bien si vos pensás que Spotify... Bueno, aparte Spotify ahora está como teniendo más. Porque lo que pasó con Joe Rogan, claro, como fue un contrato de 100 millones de dólares, pila artistas de nivel medio que les pagan muy poco Spotify, dijeron, óigame, está todo bien que quieran hacer un contrato, quieran hacer plata, pero están gastando 100 millones de dólares por un tipo. Con unos discursos, ¿qué tal? Yo qué sé, si lo escuchabas en YouTube, Joe Rogan invitaba como gente de varios puntos, desde la izquierda a la derecha, científicos, politólogos, sociólogos, músicos, en todos los aspectos. Entonces había distintos discursos que pasaban por ahí, y bueno, conversaciones interesantes, y otras, fumarte uno y escucharte caer de la risa porque un actor fue, porque te caía bien. En esa puja de traer gente de todos lados, ahora Joe Rogan en el periodo COVID se puso, bueno, a investigar soluciones médicas alternativas, y entró en esos mundillos raros de la pseudomedicina. Hashtag polémico. Contrataba a un médico que vos ibas al podcast a hacer un episodio o lo que sea, podías testearte cuando en Estados Unidos en pila de lugares no podías testearte. Entonces, como tenía mucha plata invertida en esa tipo de terapia alternativa, pero también como que le preocupaba. Y de repente como que varió muy rápidamente porque encontró una droga que dijo, vos, esto es lo que... Se puso medio Nadal, pero no Rafa, sino Ivana. Como más por esa onda. Ahí va. No sé qué encontró en esta... Que incluso creo que Trump habló de ella bien, entonces ya esto tiene que ser la primera... alerta para decir, tipo, capaz que esto no está bien. El último podcast que hizo con uno de estos médicos. Sí, hay uno famoso, se llama Malone. Ahí Robert va. Malone. Él es el que me acuerdo, sí. Para igual, si hubiéramos empezado, porque Rogan era amigo de Trump, aguante el otro señor. No, ya me viene, Neil. No sé si es amigo, por las dudas, no sé si es amigo de Trump, pero es el mismo químico que empezó a tomar Trump, porque Trump dijo que era bueno, empezó a tomar, creo, Joe Rogan. Como Vivi Canosa. Bueno, sobre todo Spotify, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Queremos entrar al algoritmo de Spotify. Hay otro palo que saca jugo de esta situación del COVID, obviamente, que son las series de televisión, y en particular las que son sobre medicina, tipo Doctor House. Y bueno, le podrían colocar problemas de COVID, no sé, faltan tapabocas. El tipo del capítulo no puede salir del cuarto porque... Y ahí... me imagino más a Michael Scott en esa situación, tipo, no puedo salir de la oficina porque no tengo tapabocas. Bueno, The Office es muy buena, ¿viste? Es el otro costado de la serie, sí, de las de oficina, las de encierro. No, The Office con COVID, lo que sería, ¿no? Menos mal que terminó antes, sí. No, pero la del hospital es como muy clara la situación de que el guionista, uff, mirá la que se vi, no laburo por dos años sin laburar esta, o sea, se dedica a sacar sus cosas porque... Un capítulo me echa lo del tapaboca, el otro me echa lo que no hay camas. Después de esta vara que todavía tiene como 500 temporadas y siguen saliendo, Grey's Anatomy. Esa seguro te mete una con COVID. No, yo leí que sí, que meten un personaje en todo el proceso de COVID, ¿viste? De minuto cero. ¿Ah, está pasando? Sí, está pasando. Sigue al aire, sí. Porque además no es que es solo una serie, ¿viste? Hay muchas series que se están repitiendo. Los doctores no hacen nada, están todos con tapabocas, no ves lo que dice. ¿Han visto alguna película de formato COVID, pandemia, tipo plan terror, pandemia mundial sobre el COVID? No. No. Son todas muy buenas y muy malas al mismo tiempo. Cine B, C y de ahí para abajo. Hay una de terror de las cámaras, ¿no? Que se filma como... Sí. ¿Esa la viste? No la vi, creo que me pareció verla en ese, porque vi un compilado de películas malas recomendadas de alguien que sigo. Interesante, podemos hacer juntada para romper la burbuja y el aislamiento para ver películas sobre apocalipsis y pandemias mundiales. Una buena aglomeración cinéfila. Nada de blindaje. Esto fue Ni una gota de aire, un podcast de Radio Pedal.